Intentamos al menos ofrecer esas actividades y sobre todo ver cómo marchan las cosas en cuanto a número de visitas, que venimos repitiéndolo, ¿no? Una y otra vez. La verdad es que incluso un buen ejemplo sería el día de hoy, cuando hablaba anteriormente contigo, se acababa de marchar un autobús de visitantes y bueno, pues estabais desarrollando, por ejemplo, actividades para escolares. Quiero decir que diariamente, y esto es algo exponencial, se vienen registrando cada vez mayor número de visitas, ¿no? Y ya se ha convertido en un referente el Museo de la Piel en Ubrique. Pues la verdad es que sí, podemos estar muy orgullosos todos los ubriqueños del museo y de la gente que nos visita, que cada día son más y cada día hay más gente interesada en organizar excursiones, pero a largo plazo. Por decirles un punto de referencia, tenemos ya excursiones concertadas hasta el mes de noviembre de este año. Quiere decir que cada día más agencias de viajes se ponen en contacto con nosotros para hacernos ya pues un gran número de concertaciones de visitas. Por lo tanto, cada día tenemos más y cada día viene más gente a vernos. Algunos ya vienen en excursiones repetidas y vienen ellos muy orgullosos porque vienen hablando de nosotros muy bien, ¿no? Cosa que agradecemos muchísimo. Por cierto, desde el pasado 1 de enero, una de las novedades era la implantación de una tarifa, ¿no?, para entrar, para acudir a poder visitar el Museo de la Piel, como ocurre, ¿no?, en otros museos, en toda Andalucía, toda España, en todo el mundo, ¿no? En este caso, no sé si eso ha incidido en que haya menor número de visitantes o no. Pues la verdad es que nosotros no hemos notado nada. Tengo que comentar que nosotros empezamos a cobrar en febrero, porque en enero todavía no estaban dispuestas las entradas, total que hasta el mes de febrero no empezamos nosotros a cobrar. Y realmente lo hemos comentado los compañeros y esto lo hemos comentado, que no se nos ha vuelto nadie de la puerta a decir, oye, pues no vamos a entrar porque es caro, porque vale dinero. La verdad es que no, lo que sí vemos es que la gente entra al convento con un poco que, aunque parezca una cosa muy muy especial, pero es verdad que la gente entra ya con otro respeto al convento. Parece ser que cuando la gente le rasca en el bolsillo, toman las cosas de una forma más seria. A veces incluso se da más valor, ¿no? Efectivamente, lo hemos comentado y además vemos que la gente entra, ya hay un letrero puesto en la puerta y entra, por favor, en fin. No, venga, el mogollón, para adentro, entrar servicio, todo el mundo. En fin, que hemos notado que hay un poquito de más seriedad en las visitas que tenemos. Y después, pues, vemos como que la gente se va muy contenta. A veces dicen, bueno, pero si es que este museo, con las explicaciones, con toda la visita guiada y todo, no les parece a la gente. Claro, no olvida que hay tres tipos de entrada. Una de ellas es para familia, que cuando viene una familia con niños o vienen algunos parentescos entre la familia, se cobra una entrada solo de 5 euros. Después están los jubilados, que solamente pagan 2 euros. Después están las personas de una cierta edad, de la edad nuestra aproximadamente, que pagan 3 euros. Y las excursiones, que pagan 35 euros desde 21 personas hasta 55. Quiere decir que los precios son muy asequibles, pero nos está dando posibilidad también a que sea un poquito mejor el asunto, porque ya sabemos cómo están todas las alcaldías y cómo está todo el país. Entonces eso pues nos va a ayudar un poquito más a mantenernos, ¿no? A que podamos ser un poco más autosuficientes desde el museo. Sí, una forma de autofinanciarse, ¿no? Sobre lo que es el mantenimiento del convento. Hemos escuchado cómo se perdía ahí la llamada telefónica con Maribel, que vamos a intentar recuperar de inmediato. Y estamos hablando de la implantación de lo que son horarios y tarifas el convento de Capuchinos, del Museo de la Piel, desde el pasado mes de febrero, nos comentaba Maribel, cuando se ponía en marcha, porque con anterioridad no habían tenido físicamente lo que son las entradas. Lo cierto es que los horarios y las tarifas en este caso, que son las siguientes. En el caso de los ubriqueños, recordemos que se trata de entrada gratuita, absolutamente, pero sí que en el caso de personas que nos visiten de fuera, para los menores de 18 años, para los menores también es gratis, para los mayores de 18 serían 3 euros, 2 para jubilados y pensionistas, 35 euros para los grupos de 25 a 55 personas, 35 euros, o sea que en muchos casos saldrían a menos de 1 euro por persona, y la tarifa familiar que nos comentaba Maribel, para padres e hijos, una familia que en total, bueno, pues la familia completa tendría que pagar solo 5 euros. En definitiva, esa aportación, bueno, pues que supone una forma de autofinanciarse el convento. Maribel, ¿estás ahí de nuevo? Sí, mira, estoy aquí de nuevo. Hemos... Estamos en un teléfono de estos que se le va y se le quita y se le pone la voz. Bueno, pues... Yo no he previsto que mi móvil tenía muy poca carga y lo siento muchísimo que ha ocurrido. No te preocupes, de todas formas llega muy bien el sonido, la verdad es que llega con calidad. Ahora mismo llega bien, bueno, pues si llega mal pues ya lo tendremos que dejar, pero bueno, vamos a seguir si te parece bien. Sí, estábamos comentando eso, ¿no?, que al fin y al cabo es una vía de financiación más, una forma de autofinanciación del propio convento de este museo, ¿no? Efectivamente, eso es una cosa buena porque realmente la gente se va contenta porque ve algo que le gusta, pero además, pues mira, con esa pequeña aportación de cada uno, pues se engrandece al final del mes para poder aportar algo hacia adentro, ¿no? Hablamos, si te parece, de últimas visitas o actividades que estáis desarrollando. Pues mira, las últimas visitas como un poco así más relevantes, además del personal diario de excursiones, que son hasta 2 y 3 excursiones diarias, pues podemos comentar que el viernes último, tuvimos aquí un grupo de turoperadores de distintas partes del mundo y algunos de España. Venían acompañados con el señor alcalde y estuvieron a visitar el museo, todos se quedaron extraordinariamente contentos para atraer a mucha más gente de su sitio de partida. Así que eso pues lo tenemos ahí. Después también lo último también que hemos tenido ha sido la visita de nuestro alemán, que ya le llamamos nuestro alemán, que es Fran, un señor que está ubicado en Jaén, pero que ya lleva 3 años viniendo en 3 épocas diferentes del año con alemanes. Estos alemanes que nos visitan son gente con una deficiencia, con algún tipo de deficiencia, pero que curiosamente entran en el museo, hacen su visita y además también hacen el preciso, ¿no?, en el taller que tenemos ubicado para ellos. Bueno, esto está teniendo una relevancia bastante importante y además las familias de estos chavales pues nos mandan cartas hasta ya traducidas dándonos la enhorabuena, los chiquillos salen en sus fotografías con los precisos, en fin, que es algo que tuvimos esa idea, pero que ha sido una idea bastante buena puesto que la gente la ha cogido de una manera especial, ¿no? Así que, además de lo que son las visitas y sobre todo enfocado a los escolares, se desarrollan, a grupos de estudiantes, se desarrollan también esos talleres, ¿no? Efectivamente, mira, ya te estoy escuchando entrecortado, pero bueno, si me escucháis... No te preocupes, sí, sí. Comentar. Tenemos ahora mismo allí en el museo, pues, los nuevos andaluces. Los nuevos andaluces se trata de un reportaje de fotografía que vienen muy bien documentadas con unos letreros muy bonitos, unos párrafos muy bien escritos, y eso está todo documentado. Vienen unas profesoras y hacen con los chiquillos pues hacen una valoración de esa emigración que tenemos de niños en el sur, ¿no? Y es algo muy bonito, lo están acogiendo todos los colegios de Ubrique. ¿Me oyes? Sí, sí. Una exposición que organiza la Fundación Márgenes y Vínculos, ¿no? Efectivamente. Entonces está resultando bastante bien y tenemos todo el día niños que van de distintos colegios de Ubrique durante las 11 de la mañana hasta las 2 del mediodía y está teniendo una masiva asistencia. Después también tenemos algo muy especial que va a empezar ya mismo, que es el concurso local de pintura, el regional, todo eso viene seguido. Después también de un pintor de Ubrique, todavía no voy a dar nombre, un pintor de Ubrique tiene una idea, no la ha puesto en comunicación allí en el museo, porque quiere hacer algo especial. Y algo especial es hacer dentro del museo algo sobre la pintura. Pero bueno, no voy a dar más detalle, o lo voy a dejar un poquito así, porque cuando se vaya acercando el momento, pues ya lo diremos, y va a ser algo muy novedoso, no es lo normal que tenemos acostumbrado de poner allí las pinturas. También tengo que comentar que muy pronto, en mayo, vamos a tener a Miguel López Sala junto con el colectivo de pintores del entorno de Manilva, que ya nos visitó el año pasado, que estas personas tuvieron suerte porque vendieron algunos cuadros en Ubrique y este año nos han querido acompañar también otra vez en el mes de mayo. Así que eso los tendremos aquí muy prontito. Y después pues siempre abierto a todas las sugerencias que nos dan la gente y a todo lo que se puede hacer posible. Como ya también podréis imaginarse que dentro de muy poquito tenemos el Día del Petaquero. Y el Día del Petaquero pues lo haremos igual que todos los años, con ese homenaje a un petaquero o petaquera y a un empresario. Entonces, para que lo sepa la gente, pues pueden presentar a los colectivos, a esas personas que quieren participar o que quieren que se les dé el homenaje. Ya sabemos que eso se hace de una forma democrática, donde personas individuales o colectivos presentan esos nombres y después, pues entre todas las personas que han presentado nombres, se elige a esas personas, que es de una forma democrática y se hace todos los años. Después se le da el homenaje a estas criaturas y se hace ese día pues una pequeña fiesta allí, con la colaboración de los familiares de estos homenajeados y también con algunos grupos que nos acompañan de baile y todo lo que podamos hacer. Y ya también decir de paso que muy prontito también vamos a tener a Gregorio Benítez Suárez, a este chico que toca el piano, lo vamos a tener muy prontito también, organizado desde el Ayuntamiento de Ubrique y Museo de la Piel, y lo vamos a tener concretamente en el Instituto Nuestra Señora de los Remedios para que estrene el piano que han adquirido en ese colegio. Así que ya iremos dando más pautas para que la gente vaya sabiendo por dónde vamos y en lo que nos movemos. Bueno, no sé si me escucháis bien. Sí, sí, Maribel, no te preocupes, ha llegado bien. Lo que sí que te iba a incidir un poco en precisamente eso que nos comentabas, las actividades en torno al día del petaquero, se acerca ya, bueno, pues estamos a algo más de un mes y como nos comentas, por tanto, nos confirma que van a ir un poco en la línea de años anteriores de reconocer, ¿no?, a un trabajador y a un empresario, ¿no? Sí, es así. La gente presenta nombres y después, pues, entre todos los que han presentado nombres, se les llama a esa reunión y todos aportan su granito de arena para defender la candidatura de esas personas. Ya estaríamos en el plazo de presentación de esas candidaturas, ¿no? ¿Cómo? Sí, que ahora mismo estaríamos en el plazo todavía de presentación de esas candidaturas. Aún todavía no hemos empezado y, sobre todo, los colectivos reciben una carta. Uh-huh. Eso no, aunque se reciba esta carta, una vez que se recibe es cuando se presenta, pero también personas individuales que a lo mejor no pertenezcan a ningún colectivo y quieran hacer presentación de alguien concreto, que también lo pueden hacer, ¿eh? Pues ahí queda también esa invitación a las propuestas que se quieran realizar en ese sentido en torno al reconocimiento que se hace de ubriqueños relacionados con el sector de la piel de cara al día del petaquero. Y por cierto, antes de terminar, una cuestión más, modificación de los horarios, hay un horario especial de cara al próximo puente de mayo, ¿no? Pues la verdad es que sí, mira, tenemos todos los días, vamos a trabajar, aunque sea el día del trabajo, vamos a trabajar, fíjate tú qué incongruencia, pero bueno. Vamos a trabajar y ya quien quiera saber más del horario pues puede visitar la página del Museo de la Piel de Ubrique. Se va a hacer todos los días, en vez del lunes descansar, no vamos a descansar y después cogeremos el miércoles, el día de descanso. ¿Por qué? Pues porque se va a mover mucha gente por estos entornos, tenemos ya visitas concertadas y entonces pues vamos a intentar de que las personas que vengan a Ubrique con miras a ver el museo tengan posibilidad de verlo. Así que eso es lo que os puedo comentar. Pues ahí están las novedades en torno al Museo de la Piel, que les hemos podido comentar a través de Maribel Lobato. Maribel, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote que nos hayas acompañado. Venga, pues muchas gracias a vosotros por tener la amabilidad y os pido que de vez en cuando llaméis porque tenemos siempre cosas fresquitas que comunicar con vosotros. Pues iremos con cada una de esas novedades, sobre todo además, ¿no?, teniendo en cuenta que ya se acercan en unas semanas los preparativos de cara a ese día del petaquero y las actividades programadas. Estaremos atentos, Maribel, lo dicho, muchas gracias. Venga, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Autoservicios Casa Canto hasta